Bienvenidos a Apple 5x1 Express, tu espacio de noticias presentado por Paco Cardenal. Hola a todos y bienvenidos al último episodio del año de Apple 5x1 Express. ¡Comenzamos! Se nos va el año 2013, un año cargado de noticias y de productos de nuestra querida compañía de la manzana mordida. Un año protagonizado en lo referido a Apple por los dos dirigentes más conocidos en Cupertino y en el resto del planeta, Tim Cook y Johnny Ive. Tim Cook nos recordó que su compañía no estaba parada ni mucho menos, ejerciendo de lo que realmente es, el CEO de la mayor compañía tecnológica del mundo. Por su parte, Johnny Ive pasó a tener un papel aún más protagonista dentro de la compañía, expandiendo también al software su habilidad para desarrollar nuevo hardware. Los dos forman parte ya de la historia de un 2013 que rimamos en Apple 5x1 Express, recordándolo mes a mes. Empezamos por el mes de enero, en el que Apple empezaba bien el año anunciando que el primer cuatrimestre del año fiscal de 2013 era el de mayores ingresos de su historia. Pero en lugar de producir un efecto optimista entre sus inversores, estos piensan que no va a mejorar, por lo que comienzan las especulaciones y caídas de las acciones de los de Cupertino que seguirán a lo largo de todo el año. También, y anticipando el papel protagonista que China iba a tener durante todo este año, Tim Cook vuelve a viajar a este país para realizar varios contactos con dirigentes de la compañía China Mobile. Pasamos al mes de febrero. Piensa en un dispositivo del que haya habido rumores durante este año y aún no exista. Seguro que muchos os acordáis del iWatch, pues fue en este mes de febrero cuando los rumores se incrementaban e incluso aparecían especificaciones sobre sus componentes, diseño y funcionalidad. Uno de esos rumores que de momento se ha quedado en nada. En el mes de marzo seguían cayendo con cuentagotas las noticias de lo que Johnny Ive nos tenía preparados unos meses después. Mientras esperábamos, seguían apareciendo rumores, entre ellos a destacar dos que se cumplirían más adelante, los planes de Apple con su iTunes Radio y la implementación de un sensor de huellas dactilares en el próximo iPhone 5S. En abril, aguas mil, como miles eran las fotografías y rumores que corrían por la red. Curioso comprobar que ya entonces aparecieron las carcasas traseras del próximo iPhone 5C y se rumoreaba la ruptura de la tradición de Apple de lanzar un solo iPhone este año. Además, se anunciaba el esperadísimo WWDC, o Conferencia de Desarrolladores. Como muestra, recordar que todas sus entradas se agotaron en tan solo 71 segundos. Ni One Direction creo que lo repita. En mayo, con el WWDC a la vuelta de la esquina, todos esperábamos ansiosos el nuevo sistema operativo móvil iOS 7 mientras tomábamos un cafelito. En este caso, y parafraseando al turrón, el café más caro del mundo. La subasta de pasar un ratillo con Tim Cook tomando un café llegó a la nada despreciable cifra de $610. Espero que estuviera bueno. En junio, con Scott Forstall fuera de la compañía, todo el protagonismo era para el nuevo iOS 7 de Johnny Ive en la keynote del WWDC. A muchísimos seguidores nos sorprendió el gran cambio efectuado en este iOS, agradando a muchos y sobre todo en el caso de los iconos, molestando a otros. Se confirmaba el lanzamiento de iTunes Radio y se anunciaba el nuevo sistema operativo OS X 10.9 con novedades en Safari, notificaciones, mapas, iBooks, etc. Se presentaban los nuevos MacBook Air con más potencia y mayor autonomía, nuevos AirPods y el tráiler del Mac Pro nos dejaba con la boca abierta. Tras 5 meses de sequía en lanzamientos de productos, Apple lo concentraba todo en una sola presentación. En julio, Apple seguía contactando con grandes compañías, en este caso con Yves Saint Laurent, mientras se veía salpicada por el asunto del programa de vigilancia de datos de la NSA estadounidense. El lanzamiento más esperado de este mes venía del apartado software de mano del rediseñado Logic Pro X. Agosto es un mes dorado en el universo Apple. Primero para Carl Icahn, el billonario que invertía en acciones Apple comentando que estaban devaluadas, convirtiéndose en un poquito más rico que yo. Dorado también para los cinéfilos seguidores de Apple, ya que se lanzaba el film Jobs de Ashton Kutcher, con críticas desiguales pero de obligatorio visionado para fans. y lo más dorado del mes venía de los rumores del nuevo iPhone dorado que Apple podría presentar en breve. El 10 de septiembre se llevaba a cabo la keynote en la cual Tim Cook presentaba no uno sino dos iPhones por primera vez en la historia. Se trataba del iPhone 5S que confirmaba el lector de huellas digitales y revolucionaba la industria de procesadores, siendo el primero en incluir un procesador de 64 bits acompañado del coprocesador de movimiento M7. El iPhone 5C aparecía con sus carcasas de plástico vistas unos meses antes y confirmaba que el bajo coste para Apple tiene un significado diferente al del resto del planeta. Poco más de una semana después, el 18 de septiembre, se lanzaba oficialmente iOS 7 mientras Apple celebraba el lanzamiento de iPhone con más ventas de su historia. Además, aparecía una renovación de iWork ofreciéndose de forma gratuita con nuevos Mac o dispositivos iOS, además de iWork en la nube. Por su parte, el iMac recibía la tan esperada actualización arquitectura Haswell. En octubre llegaba la keynote de los iPad, que nos sorprendió con el nuevo y rediseñado iPad Air y la revisión a pantalla Retina del iPad Mini, ambos con prácticamente iguales características y que hacían que este año la decisión por uno u otro fuera todavía más difícil. Además, se anunciaban el nuevo y gratuito OS X Mavericks lanzado el 22 de octubre y los nuevos MacBook Pro con pantalla Retina y el espectacular Mac Pro. Noviembre fue el mes elegido por Apple para poner a la venta sus nuevos iPad, con muchas dificultades para encontrarlos por la falta de stock. En cuanto a la compañía, Apple compraba la empresa israelí PrimeSense por 345 millones de dólares, convirtiéndose en la compra más cara efectuada por Apple durante todo el año y despertando mil y un rumores sobre un sensor de movimiento en iOS o en OS X. En diciembre, con la nueva tecnología de eBeacons en las Apple Store, el grandioso Mac Pro por fin se ponía a la venta. Apple terminaba el año como lo empezó, con más acuerdos con compañías chinas, y nosotros recibíamos con entusiasmo el nuevo jailbreak para iOS 7. Un jailbreak tan esperado como problemático, y que, lo siento invaders, se convierte en el peor y más interesado jailbreak para iOS hasta la fecha. Hasta aquí el repaso de Apple. Ahora uno mucho más breve, añadiéndole 5x1. Este es el primer año que termino formando parte de un equipo al que cada vez aprecio y admiro más. Antes de olvidarme, aprovecho para agradecer a Juanjo su trabajo diario y a Fer su ilusión y compromiso. Ambos son las cabezas más visibles de un equipo que conformamos más de 30 personas. En el apartado del Express, agradecer también a mis compañeros Johnny, Gio, Sergio, Juanma, Álvaro y José por todo lo que se aprende y disfruta con ellos a diario. Por último, y no menos importante, agradecer a todos vosotros el apoyo y cariño tanto conmigo como con todo el equipo. Y en un día tan especial como hoy, desearos que paséis una feliz Nochevieja y feliz Año Nuevo. Y que si 2013 ha sido un año regular, os quedéis solo con lo bueno. Seguro que 2014 será el mejor año de vuestra vida. Por lo pronto, nada más. Nos vemos el año que viene en el próximo programa. Si quieres contactar con este programa o deseas enviarnos una noticia que quieras ver publicada en el podcast, puedes escribirnos por Twitter en @PacoCardenal o por correo electrónico a la dirección express5x1@gmail.com. ¡Hasta el próximo programa!